bailar. Y la vida es más linda cuando hay felicidad. Cantas tú, canto yo, bailas tú, bailo yo, con el ritmo de esta gaita que te alegra el corazón. Cantas tú, canto yo, bailas tú, bailo yo, con el ritmo de esta gaita que te alegra el corazón. Bien picante que te va a gustar. Enganchate, flaco, enganchate. que viva la fiesta.